pensé que el mundo algún día podía cambiar. Yo solo quise que el mundo tratara de pensar. Pero no, no fue así. Cielo azul y sentir la libertad.